13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Es un buen lugar musicalmente, digamos. ¿Y cómo llegaste a Córdoba? Y bueno, hace un año y medio y un par de chicos de acá, de Córdoba y Buenos Aires, y uno de ellos es Gustavo. Gustavo, que acabo de presentar. Me invitaron para dar un par de conciertos y para celebrar la edición de un disco de mi música en su sello que se llama Mundiscos, y así que en el 2009 vine acá a Córdoba para tocar en La Belle Époque, que es un lugar, y también para tocar en Agua de Oro, en una casa de té que se llama La Torre. Eso fue en el 2009. Sí. Y ahora volviste a La Torre a tocar. Sí. Estás volviendo. Sí, vamos a dar un recital allí en La Torre el sábado 20 de mayo, y lo cual es el sábado que viene. Buenísimo. Sí. Bueno, si estaban escuchando la emisión antes de que empecemos, estábamos con música de Coven. La música, sí. Él, como músico, su nombre es Annenberg. Sí. Es como tu seudónimo. ¿Tiene alguna historia de ese nombre? Y bueno, más o menos. Es un nombre de un pueblo en Holanda. Y bueno, el nombre del pueblo es Annen. Y está al lado de una montaña que se llama Berg en alemán. Pero hay otras cositas. Hay un compositor. Había un compositor que se llamaba Alban Berg, que me gusta suficientemente. Y yo, por alguna razón, quería ser su vecino. Ajá. En una lista alfabética. Y yo no sé. ¿Ese compositor es contemporáneo o es un...? No, era un estudiante de Schoenberg. Ajá. Así, y se murió en la Segunda Guerra Mundial por un tiro de un soldado norteamericano. Y su música no tiene que ver mucho con la mía, pero siempre me ha gustado su nombre. Y te imaginabas que era un buen vecino. Sí. Un buen posible vecino. Sí. Sí. Bueno, y contanos de tu música, la forma de grabar que tenés. Eso está bueno. Sí, bueno, yo hago la mayoría de las cosas en el estudio, haciendo sesiones de multipista, usualmente las canciones tienen un base con la guitarra acústica, y en cuanto al estilo, tiene que ver mucho con la música folk rock de los años 60 y 70. Y empecé a grabar y tocar con este proyecto Annenberg, y cuando tenía la tarea de grabar una canción por un cortometraje de un amigo mío, y me pidió que yo grabara una canción con el estilo de I Am a Rock by Simon and Garfunkel. Y luego de eso me animó mucho la idea de componer y grabar ese tipo de música. Así que desde entonces este proyecto ha sido, digamos, el asunto principal de mi vida como compositor, más o menos. ¿Y el proyecto es tu proyecto y lo llevas vos solo adelante, o hay más músicos? Y bueno, la mayoría del tiempo, digamos, es una cosa solitaria. Uh-huh. Sí. Y pero sí, tengo varios amigos en Buenos Aires y también en Portland que están metiéndose lentamente en el asunto de poder tocarlo en vivo. Uh-huh. Y bueno, para mí eso sería genial, porque los arreglos a veces son complejos, y hay armonías y muchas cositas, y ha sido un obstáculo a veces para poder avanzarlo en vivo. Así que para nuestros oyentes, por si no entendieron, la mayoría de la música él graba todos los instrumentos en sus canciones, entonces en vivo se le complica quizás para poder tocar. Sí, se puede decir eso. Sí. Bueno, ¿podemos escuchar algo de lo de su trabajo? Thank you. out beyond the shadows, way out beyond the midnight round. Hear the horns after battle, the wind through the high grass moans. The tide is a coming to wash the sun. The tide rocks are washing to wash in the sun. After battles, the high grass moans. Hear the wailing, hear the wailing. Hear the wailing of bone horns. The tide walks are washing in the sun. Hear the way. Bueno, volvimos de ahí. ¿Y dónde podemos escuchar tu producción? Y bueno, como todo el mundo, he puesto mis canciones en un montón de páginas en internet. Y la más fácil de encontrar, digamos, sería mi MySpace, lo cual es myspace.com/anen-. ¿Cómo? Barra. Annenberg. Y se escribe Annenberg, Annenberg. Sí, igual lo vamos a postear y sí, vamos a ponerlo. Está posteado. Está. Y lo vamos a poner en el blog de la radio para que los que quieran. Dale. Les interesa entrar y escuchar un poco tu trabajo. Y otra cosa que hablábamos recién era de las letras. Sí, y bueno, las letras, la mayoría de ellas tienen un base pagano, digamos, y así que tienen que ver con poesía de la tierra, cuentos de dioses animales, cosas así. Tengo un amigo, Nathan Marcel, quien es un pintor y escritor también, y originalmente la primera cosa que yo hice en este proyecto fue armar una lista de títulos para canciones, y mandé esa lista a él y pidió que me escribiera y letras basadas nomás en los títulos. Sí. Y otra regla, digamos, para este ejercicio fue escribirlas y basado en un cosmovisión de un mundo pagano. No como poesías sacadas de un mundo antiguo, sino una poesía viva de un mundo totalmente pagano. Y así que si se puede leer inglés o puede entender la lengua inglesa, vale la pena sentarse y leerla. Sí, la letra de hay las muchas canciones. Cositas, ¿no? Interesantes en las letras. ¿Y has barajado la posibilidad de traducir? ¿Pasarlas a español? Sí, bueno, ya estoy haciendo esto y, bueno, con un chico que conocí en Buenos Aires que ya ha escuchado el disco que publicaron Mundiscos y ya estaba metido en eso y estoy ayudando a finalizar las traducciones. Sí. Sí. ¿Querés contarnos del sello? ¿Moon? ¿De Moon? ¿Y cómo es que llegaste a...? Y creo que en realidad Scott llegó a nosotros, ¿no? No me acuerdo cómo fue. Fue a través de MySpace también. De algún modo nos contactamos y en su MySpace había toda la música, era excelente, pero había una canción que nos gustaba mucho. Y estábamos armando la lista para un compilado en el año 2006, por ahí 2007, y queríamos tener ese tema. Entonces nos contactamos mutuamente para pedirle participar en el, para participar en el compilado y accedió sin el uso de la fuerza bruta. Y ahí fue como empezó la colaboración, digamos, que terminó de algún modo esa colaboración en la venida de él hace un año y medio, la edición del disco que editamos de él en esa época de Lower Orders. Y en realidad éramos como fans mutuos. Nosotros estábamos siguiendo lo que él estaba publicando y él estaba conociendo lo que nosotros veníamos sacando de antes, creo que a través del tributo a From Impressor. Sí, fue así. Sí, bueno, ese fue el primer disco que compré y por MySpace disfruté un montón de otras cosas. Entonces se creó una colaboración mutua. Y ahora, bueno, se ve que le gustó la Argentina, ¿no? porque decidió volver solito. Vino solito. Sí, sí, sí, sí. No lo obligaron. Sí, volvió, está hace tiempo, de hecho, y está, bueno, está viviendo en Buenos Aires hace un mes y medio, más o menos. Y allá colaborando, tocando en vivo bastante con gente de mi compañero de sello, que tiene un programa, se llama Manuel, tiene un proyecto que se llama Epiref, música electrónica freak. Mutante, completamente mutante. Y hay toda una escena en Buenos Aires de música mutante con la cual nosotros estamos bastante en contacto. Y él de algún modo se enganchó también. ¿Ha mutado? Sí, mutó. Sí. No, es una escena, digamos, bien interesante porque tiene ese aspecto electrónico, como dijo Gustavo, pero también acepta una onda folk, una onda country, lo cual me conviene totalmente, porque ese es el base principal de este proyecto que tengo. Sí, obvio, no, ni el sello ni esta especie de escena que existe allá tiene que ver con géneros, digamos, no es que somos un sello de música electrónica, ¿no? Es ridículo, no se encuadran en ese punto. No, es música, es música, todo es música. Y él también, incluso no sé si existía como Annenberg, pero antes de encauzarse en la introducir algo en un contexto folk, country, neo-folk, también tuvo una época de algunas canciones en un formato un poco más electrónico, como Cold Wave, principio de los 80, con sintes y caja de ritmo, que es excelente, de hecho, que nosotros nos gustaba mucho, que quedó medio atrás, desplazado, un poco olvidado. Sí. Y a nosotros también nos gusta, obviamente, la música hecha con una guitarra acústica, y no hay cuestiones de género musical, no son relevantes los géneros musicales, y son muy raros. ¿Y cómo es esto de trabajar con gente que está a tanta distancia y, o sea, obviamente Internet facilita todo los contactos, ¿no? Pero Internet no solo facilita todo, sino que lo hace posible. Está bien, lo hace posible, pero me refiero que como sello debe haber todo un trabajo bastante intenso para llegar a un disco. Sí, seguro. Pero se da todo de una manera mucho más orgánica de la que parecería en primera instancia. Ese sentimiento de comunidad que existe a la hora de sacar un disco de varios grupos o a la hora de armar una fecha, qué sé yo, sucede a un nivel internacional por la música en sí misma sin que haya necesariamente cuestiones geográficas de por medio. Incluso nosotros nos sentimos más cercanos en muchos aspectos a gente que está produciendo en otras partes del mundo, como él, gente de Alemania, de Perú, con las que estamos en contacto, que mucha gente que está son vecinos nuestros. Claro. Me parece que es un aspecto del funcionamiento del arte y de la cultura de hoy. Supongo que son muy parte de... Sí, claro, los circuitos son diferentes. Circulan de otra forma, se arman, contactos van por otro lado. Las claro. redes se arman así, de una manera extraña a la que uno qué sé yo, cuando nosotros empezamos a tocar en una banda punk a los 15 años, éramos los amigos del barrio, del cole, era un universo mucho más acotado. Más reducido a un nivel, a un aspecto geográfico. Eso no existe más, al menos en la manera en que nosotros trabajamos. Entonces, él viene acá y no hay que hacer necesariamente un esfuerzo, por suerte además él habla muy buen español, pero no hay un esfuerzo como de adaptarse a una mentalidad distinta. Hemos editado gente sobre todo de Alemania, y es algo completamente natural. Nunca tuvimos que sentarnos a decidir cómo se hace, cómo no se hace. Ahora el próximo disco que vamos a editar es de un artista de Bélgica, que simplemente nos ha enviado todo el material por internet, nosotros vamos a ensamblarlo acá y editarlo acá y allá. ¿Y de qué manera circula lo que editan o cómo lo hacen circular? Digamos, aparte de la internet y todo eso, físicamente hay un disco... CDR, en realidad, que es la opción más barata, porque no tenemos plata, obviamente, porque esto no da plata. Sí, como todo sello independiente. Vamos por hacer, claro, seguro. Hacemos tiradas chicas y en lo posible lindas, que circulen sobre todo en recitales y en alguna disquería, y decididamente mucho más en Buenos Aires. Empezamos acá, en Córdoba, después mi compañero de sello se fue a ir a Buenos Aires, siguió en los dos lugares, y de algún modo se está yendo el sello directamente hacia allá, porque en Córdoba, incluso en la época donde había grupos, editamos bandas de Córdoba, Claro Vox sobre todo, que fue más o menos conocida dentro de la escena del rock experimental, y sin embargo en esa época ya era difícil vender discos, y ahora casi nada. En cambio en Buenos Aires sí se vende y mucho, circula de otra forma este tipo de música, ¿no? Así que bueno, estamos como medio, yo soy ya la pata medio relegada, el que se quedó en la provincia. No, bueno. Sí, igual sigue siendo más barato hacerlos acá, claro. Los discos lo hacemos acá, los vendemos. Vamos, bueno, con un vamos Moon de Luna o Moon con Moon, M-U-N. Bueno, vamos con dos temas más de Annenberg y lamentablemente cerramos el diálogo porque tenemos más invitados. Tenemos agenda. Y bueno, quería agregar algo. La segunda canción y la final que vamos a escuchar se llama Understanding the Dawn, por entender el amanecer. Y grabé ese tema hace una semana y media en la casa de Manuel, el compañero de Gustavo, y hemos grabado esa canción con instrumentos totalmente construidos por él, por Manuel, además de ser músico mutante, es un inventor también, así que los sonidos son totalmente propios a su laboratorio, digamos. Mutante. Bueno, entonces, antes de despedirlo, repitamos que el próximo sábado, 20 sí, de mayo, a las 8, en La Torre, ¿sí? En Agua de Oro. En Agua de Oro, ahí va a estar Annenberg tocando. Bueno, por más información, visitar el MySpace o vamos a subir todo lo que podamos en la radio y eso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por, ha sido un placer, por llegarte, y te seguiremos en contacto con Gustavo y seguiremos escuchando tu música. Gracias. Smashing the bird. En el aire, mucha gente en el living, creo que eso se nota. chao chicos. Exactamente, estamos en el aire con Pamela de la Vega, Luciano Burba y Aníbal Buede, que vienen Pamela como invitada para contarnos sobre su obra y sobre un poco la escena. Nunca tuvimos un invitado de videoarte en la radio. Hola, Pamela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Y tenemos un solo cenicero y muchos fumadores. Ah, bien. Y Luciano y Aníbal, que vienen a contarnos de la retrospectiva de Luciano. Hola, Luciano. Hola, buenas noches. Hola, Buede. Hola, buenas noches. Ya estaremos hablando de eso. Y bueno, ahora Pame. Por fin alguien de videoarte. No hemos tenido nadie de videoarte todavía. Así que nada, no sabemos nada. Queremos que vos nos cuentes todo, todo. Y empezando un poco por... Todo, todo. Todo, todo, mucho. Todo. Todo. empezando, en realidad me gustaría que me cuentes un poco sobre cómo fue tu formación, cómo fue tu carrera, tus recorridos, y después ir llegando a tu obra. ¿No trajiste material? Traje material, sí, una selección. Ajá. Bueno, vengo de la carrera de Artes Plásticas, hice la licenciatura en Pintura y el profesorado en Arte. Terminé de cursar hace como 6 años y me recibí recién el año pasado. Hice la tesis, que fue un proyecto que estuvo vinculado al video. Y bueno, desde ya hace como 5 años que vengo trabajando en video. ¿El año pasado la tesis? Sí. Ajá. ¿En dónde fue? Fue un proyecto que presenté en el CEU, en la convocatoria del 2010. Estuvo para noviembre, fue. Noviembre. Bueno, que me estuvo asesorando Lucas y Pascuale, y estuve trabajando con Paola Esperco, que es otra artista de Córdoba que está muy vinculada al video. Y bueno, trabajé junto a ellos en un proyecto que se llama Aluga Livingston. Ajá. Y bueno, ahí traje, si quieren que les muestre un poco la cómo ha venido mi producción. Dale, profe. ¿Y cómo fue que llegaste al video? Empecé a... En realidad estuve mucho tiempo pintando. Y después empecé a indagar con la foto, empecé a registrar distintas acciones, cosas que me motivaban del espacio público. Empecé a trabajar con intervenciones en el espacio público, y los primeros videos que empecé a hacer tenían que ver con documentar esas acciones. Ajá. Como videoregistro. Sí. Muy, o sea, ¿solo o en algún colectivo? No, o sea, los proyectos los ideaba yo, pero siempre terminaba como trabajando con otros artistas. Uh-huh. Invitaba, bueno, acá está Silvana Mancini, una uh-huh. amiga y artista que... Hola. Hola. Que trabajó en varios proyectos conmigo, y de alguna manera después se transformaban en un proyecto colectivo. Ajá. Bueno, los primeros trabajos que realicé en video tenían que ver con una idea de registro por ahí, de intentar de ser más objetivo. Uh-huh. Y eso a lo largo del tiempo se fue como modificando y cada vez entrando más en el lenguaje específico, si se puede decir específico, del videoarte. ¿Y cómo, qué camino o qué cosas encontraste para desarrollarte en el videoarte? Formación, clínicas, talleres, ¿buscaste o fuiste como autodidacta? Y bueno, en realidad estos últimos años puede ser de que puedo sentir de que tuve como una formación más fuerte en ese medio desde que empecé a hacer en el 2009 hice el primer taller que dio Paola Esperco en video arte, y fue mi primera experiencia a ponerme a hablar y analizar específicamente ese uh-huh. medio. Y anteriormente fue desde experiencias de compartir con otros artistas algunas motivaciones y de ponerme a indagar, a ver, a manejar las herramientas, a ver qué sucedía, pero bueno. Claro, porque ponerle mi recorrido de videoarte en como bastante autodidacta, porque no hay en la facu una materia, un profesor, como para buscar material también es como muy ir a la biblioteca y buscar una aguja en un pajar, así más sí, o menos. Sí, a veces lo sentí como que podía llegar a ser como un problema, pero creo que esa es una de las riquezas que tiene el medio, o sea, es un medio híbrido en el cual se mezclan un montón de disciplinas y los espacios de formación también pueden variar y hacen a la riqueza de trabajar con el videoarte. También creo que sí, que es necesario de que exista un lugar específico donde se pueda hablar, se pueda analizar y ver que también existe una trayectoria, de que hay artistas que están trabajando con ese medio, de que se pueda empezar a abrir al público, que se pueda hacer una lectura de esas obras. Y sí, desde que terminé la facu, o sea, no dije, bueno, voy a trabajar con video, entre motivaciones y cosas que me fueron llevando cada vez más a trabajar con la realidad, sentí la necesidad de incorporar el tiempo y que eso sucediera, o sea, como lo estaba viendo, como lo estaba sintiendo, y ahí empiezo a apelar cada vez más a la cámara. Y las formaciones que he tenido desde algunos talleres de performance, algunos talleres de video registro en la vía pública, he hecho talleres de edición de software cuando me hizo falta. Bueno, taller con Paola Eferco, hice también taller de sonomontaje, digamos, como todo muy variado. También trabajo mucho con músicos y me ayuda muchísimo a trabajar el área del sonido, que por ahí está más alejado que lo visual. Claro. Y todo eso te posibilita una riqueza increíble. Y cuando empezaste, como hace varios años, ¿había todos estos espacios que vos contás o no, era distinta la escena un poco con el videoarte a como está ahora en relación a...? Y yo ahora lo puedo sentir distinta, porque al estar vinculada al taller que dicta Paola Eferco con Carolina San Martín, desde, bueno, ya hace 3 años que colaboro en ese taller, tengo como un panorama mucho más grande de gente que esté dedicada a ese medio, que esté pensando. Entonces empiezo a ver cambios, empiezo a ver cambios muy directos. Sí creo de que hay mucha gente que está trabajando en ese medio y ahora empiezo a ver como pequeños núcleos. Vamos a... ¿Trajiste temas? Traje, sí. Traje. Bueno, ¿tenemos alguno de esos temas en puertas? ¿Qué trajiste? No traje mucho, pero cosas importantes. No, traje como algunos CD que me han regalado. Ajá. Y bueno, algunos temas para compartir. Tengo como esa cuestión de que llega alguien a casa y que me deposita algo en la computadora de música, no soy tanto de indagar, sino que me la dejan. Y traje algunos temas de algunos amigos. No sé dónde está la carpeta. Yo la estoy acá. Bueno, vamos con un par de temas. Sí. Hablando de discos rígidos llenos. Está bueno ese, que lleguen a tu casa y te dejen carpetas, sí, con música. No sé si estaría tan bueno. Mi disco rígido está lleno, el todo tuyo también. Traer los discos grabados y después. Claro. Vamos con un par de temitas y volvemos. Imágenes, que son fotogramas de video o son fotos. No, estas son fotos, son es la intervención de una casita de juguete que tiene más o menos 2 centímetros por 1 en diferentes espacios que yo puse de la ciudad. Es un proyecto que hice en el 2007. Ahí estaba trabajando con fotografías. Si querés ir pasando. ¿Eso lo pusiste alguna vez como foto, lo pensaste como obra? Este proyecto lo iba a presentar sí, como fotografía. Ah, volveme al anterior, por favor, Julio. Que es lo que estamos viendo es una casita en miniatura, igual a una casita de verdad, que está en segundo plano. ¿Y vos hiciste las maquetitas? No, ese, o sea, lo que me interesaba hacer en este proyecto era intervenir espacios de la ciudad y ponerlos con objetos reales, es decir, jugar con los cambios de dimensiones. Ajá. Entre la ilusión y la realidad y crear un nuevo paisaje. Esas fotografías hice una serie bastante grande y la idea era imprimirlas y presentarlas como fotografías, pero bueno, un proyecto que al final nunca lo presenté de esa manera. ¿Cómo se llama? No tiene nombre, Proyecto Casas. No, lo traje porque me parecía que estaba buena la experiencia que había sucedido con ese proyecto, porque en el 2007, cuando yo estaba trabajando con estas fotos, antes de empezar a laburar con el video, me invita a Belkis a presentar esta foto. Uh-huh. Y me hace la propuesta de que las presentara como obras digitales. Uh-huh. Y de repente yo tenía pensado de que, bueno, ahí estamos viendo una foto de estas fotografías proyectadas en el Museo Astronómico. Uh-huh. Y me parece que, bueno, que funcionó muy bien. Y era jugar sobre otro espacio, la proyección de ese paisaje que yo creaba arriba de una nueva arquitectura. Y ahí además es distinto porque ya eliminaste detrás de la maquetita, eliminaste el paisaje. Sí, en realidad no es una maqueta, porque lo que yo hago nomás es tener, o sea, lo que hacía era salir por la ciudad con esas casitas y ubicarlas en determinados lugares que a mí me parecían óptimos, que yo quería conformar una escena con esa casita. A veces jugaba más en la creación de un espacio donde se perdían todas las referentes, o a veces jugaba con esta idea de ponerlo a la misma altura de una casa real. Uh-huh. Y bueno, y en ese año me invitó Belkis a participar en esta muestra, donde participaban varios fotógrafos, y no sé si querés pasar para ver otra. Bueno, y las dimensiones eran enormes. Ah, gigantes. Y fue la única vez que presenté ese proyecto. Tuve la idea de ¿cómo? ¿Qué lugar es? El Museo Astronómico. Ah, no sé, no lo conozco. Es en el observatorio. En el observatorio. Astronómico, ya. Aquí en Barrio Güemes. Ajá. Sí, donde Irene hizo también como otra muestra. Sí, la que nos... Sí, traslación. Sí, traslación. ¿Y tenés algún sitio donde ver estas fotos? No. No, estas fotos no están colgadas en ningún lado. Ajá, bueno. No, tengo... A veces tengo como varios trabajos los cuales no... han sido presentados una vez o y algunos que están guardados. Ajá. O sea, no tengo la necesidad de siempre producir para mostrar. Ah, bien. Sí. Bueno, ese. ¿Y esto? Estas son fotografías de una intervención que hice en las sierras de Córdoba, en el Valle de Calamuchita, un paraje que se llama el Durazno. Fue en el mes de enero, en el 2008. Y lo que hice ahí fue... Suenan unos tambores de fondo. La producción de este programa es bastante completa. Vos dijiste sierra y viene toda una ambientación. Claro, no es de acá, los no hay ningún video. Bueno, esa intervención fue en el Durazno, y lo que hice fue, lo que me motivaba era ver cómo en el mes de enero ese lugar se llena de gente, un paraje que debe tener aproximadamente nada más de habitantes 20 personas. Y cuando llega el mes de enero... se llena de turistas que bajan a la playa con su reposera, bueno, y habitan el lugar, se quedan a pasar el día, y empecé como a observar o a estudiar qué pasaba con ese cambio en el espacio, cómo la gente hacía una ocupación transitoria de esa playita que es la principal, apenas bajás, entras al Durazno. ¿Qué tiene ya como una pirca gigante? Claro, el yo ese lugar lo conozco desde muy chica, y una de las características que tiene es de que todavía existen las pircas ahí, que era el medio de división de los terrenos. Bueno. Entonces, una de las ideas que tomé, digo, bueno, voy a trabajar con piedra y delimitar un espacio, que fue un perímetro cuadrado en esa parte de la playita que es la principal. La idea era, bueno, voy a marcar, voy a delimitar ese espacio y lo voy a dejar a ver qué sucede con la gente, a ver qué pasa, si se atreve o no a meterse adentro o hacer un asadito, lo que fuera. y también ver qué pasaba con la naturaleza, porque esa pirca está ubicada a unos 3 metros del río. Uh-huh. Y es un río que en el cual baja muchísima agua cuando llueve, y que, bueno, ahí estamos viendo fotos, por ejemplo, de la pirca con la acción de la naturaleza, que sí, es casi tapada con agua. Claro, una creciente que hubo, una de las tantas que pasó, y bueno, la modificación. ¿Qué tamaño tiene? La pirca, más o menos tenía 3 por 2, más o menos, y de alto debe haber tenido como 50 centímetros. ¿Y tú lo hiciste sola? No, este trabajo lo hice con... Porque las piedras parecen muy grandes. Ibas también el tamaño de las piedras. Y vos sabés de que... ¿Sabes lo que es acarrear las piedras? Claro, las piedras fueron, las junté todas, eran de la zona, y fue un día entero juntando las piedras. Porque además el trabajo de la pirca es un trabajo de encastre. O sea, claro, las verdaderas pircas no llevan cemento, sino que es un juego, claro, de ir encontrando la ubicación perfecta de las piedras para sostener esa pared. Tal cual. Y tuvimos un día de recolección de piedras, es casi como un... Algunos pensaban que estábamos haciendo un trabajo arqueológico. Y claro, nos veían sacando las piedras y de repente que pensaban de que íbamos a estudiar algo. Bueno, sí, las reacciones son distintas. Y ahí estábamos viendo, claro, las toallitas de colores, el gomón. Claro, alrededor de la pirca, bueno, se instala la gente, la reposera. Muy pocos se atreven a meterse adentro, sobre todo los chicos que tienen esa predisposición hacia el juego. Y ese castillo lo hizo el niñito. Sí, fantástico. Había, adentro de la pirca, ahí estamos viendo una foto de un niño, donde lo que hace es volver a marcar el perímetro de la pirca, que es casi cuadrado, y ubica en esa disposición, hace como los castillitos de arena. Y sucedía también de que la gente, al ver las piedras, se ponía a jugar con ese material. Por ejemplo, empezaron en medio del río a crear como una represa. Ajá. Y bueno, trasladaban muchas de esas piedras, las llevaban al río o iban cambiando de la forma, el perímetro de... O sea, que hiciste un trabajo de volver una y otra vez a registrar. ¿Cuánto tiempo estuviste siguiendo? Esa pirca estuvo casi 10 días. Uh-huh. Y lo que yo hice fue registro de foto, e hice un registro en video que se llama Proyecto Pirca, es un registro de intervención. Y bueno, tengo los dos tipos de registro, pero sobre todo lo que muestro es el video, que es una documentación de todos los días, y se puede ver, por ejemplo, cuando empieza a crecer el agua y empieza a tapar esa arquitectura, cuando la gente, las piedras se iban trasladando todo el tiempo, pero las personas eran las encargadas como de todo el tiempo sostener eso. Claro. O sea, ahí hay una foto, por ejemplo, de un niño que viene y lo vuelve a reconstruir. Claro. La naturaleza viene, la desarma, y en la foto que vimos anteriormente, la gente la utiliza como pileta. Claro. Cuando ya está tapada por el agua, bueno, este papá con sus niños la empieza a reconstruir, hasta que, bueno, creció muchísimo el río y bueno, el agua se llevó las piedras y desapareció, claro, esa arquitectura. Y desde que empezaste estás como siempre produciendo. Sí, constantemente. Tenés muchas obras. Sí, me lo tomo como una manera de pensar, de ensayar distintas cosas que me motivan. Por eso te decía antes de que no tengo la preocupación de producir para mostrar. A veces hay trabajos de que no comprendo, o sea, bien, no los termino como de entender. Uh-huh. Y quedan un tiempo, los guardo, vuelven a salir y entran en conexiones y los vuelvo a activar. Voy, uh-huh, trabajando con una cosa, dejo otra, vuelvo. No. Claro. Me parece que al final todos los trabajos tienen como una conexión. O... ¿Y cuando sentís como la necesidad de exponer? ¿Es como que llegas con tu obra a eso o es porque te invitan? A veces una invitación lo que hace es como acelerar un poco el proceso. O sea, uno, yo siento que hay trabajos, por ejemplo, el que presenté el año pasado, estuve casi 3 años haciéndolo y me encantó ese tiempo de producción. Y lo terminé de acelerar y cerrar porque dije, bueno, este va a ser mi proyecto de tesis y mi recibo. Claro. Y eso fue como un punto para reforzar y avanzar en algunas cuestiones. Pero cuando me doy cuenta, pues lo siento. Siento de que es un trabajo que hay que sacarlo, que hay que mostrarlo, que es una forma de revisarlo y bueno, y ahí sale una invitación y si no se propone hacer una muestra. Ahora estamos viendo otro proyecto, pero antes vamos a un par de temitas. Bueno. Y volvemos. ¿Qué traje? We'll be right back. como dijo. Inauguramos una nueva sección a pedido de Aníbal Buede, que se llama Comunicación Facebook Chat. Y aquí va la introducción. Facebook Chat. Es con cortina. En esta nueva sección vamos a saludar a toda la gente del Facebook y vamos a comentar los mensajitos. Nos dice Ninita en el chat, ¿a qué hora larga el circo de Buede y Burba? El circo ya está acá, están haciendo malabares y cosas raras con el cuerpo, sobre todo Burba. Pero ya. Sí, mi primera bueno, es que son facturas que vienen acá. Y mientras tanto, saludar. A ver, pero... De la Vega debe un asado. ¿Cómo, cómo? Acá llega un mensaje del chat, dice que De la Vega todavía debe un asado, parece. Habría que, no sé si hay que decir que las deudas, que este no es el espacio para cobrar las deudas, no sé si es, pero que responda la duda. Y había alguien que tiraba ahí, que quién fue la persona que le cargó las piedras a Pamela De la Vega en su obra de las pircas. ¿Por qué no lo puede hacer una mujer? ¡Qué cosa! ¿Hasta? Muy bien. Y bueno, mandar saludos a alguna de la gente que nos está escuchando, a Jorge Sepúlveda, Flor Pérez, Martín Maigua, Demolición Construcción, Celeste Palacios, Pequeño Aeropuerto, un besote y un abrazo, Maximiliano Retando, Vero Meloni, Martín Rinaldi, Melisa Cañas, a Carmen Cachín. Hola, Carmen, y besos. Bueno, es una forma. Ignacio Muñiz, el de sí. Muñiz, sí. Ignacio Muñiz, Alejandro Cides y Mica Ritacho. Y cerramos la sección Facebook Chat. Qué buena cortina, Eva. No, volvemos a nuestra casa triste. Volvemos a nuestro living. Con el living hay más invitados. Sí. Sí, porque hoy tengo una noche sin mucha gente. Mucha gente. Sí. Hola, chicos. Eva está saludando a tres personas a mucha que están gente. Sentadas frente de ella. Nombre. Y ahora lo vamos a presentar. Nombres. A ver. Silvana Mancini. Colegio. Ezequiel. Y en tu espalda, Eva. Luciano Burba. Sí, Luciano Burba y Aníbal Buede, que ya... Ya lo presenté, pero él se perdió esa parte. Bueno, ahora porque fuimos y volvimos, entonces... Está bien, no. Escuché el fondo, la música de fondo que pusimos, boludo. Sí, realmente... Es un honor, Cortina... Para presentarte, para que nos vengas, nos cuentes un poco por qué estás esta noche por acá. Bueno, así, unas líneas nomás. Vinimos con Aníbal Buede, que es el curador de la muestra que estoy por hacer en el Sepia el día viernes, este viernes 20, a las 19:30 horas aproximadamente. Es una muestra retrospectiva sobre mi producción. Y que también participa un curador que es Jorge Sepúlveda, un coleccionista que es Alejandro Londero y un editor del catálogo y demás que es Nicolás Balanjero, más otra maquinaria perversa de gente que no sé quiénes son exactamente, pero sé que son muchos los que... Mucha gente involucrada, sí. Bueno. Así que, bueno. Ya está el chivo. Esa parte por lo menos. Un poco más. No, Luis quería una presentación formal del circo y después seguimos. Nos contamos un poco más. Del circo no sé. Hay que mandar un mensaje que cuando empezó un el mensaje circo... en el chat cuando venía el circo de Burba Pues. Bueno, hagamos algo. Un mensaje gracia, anónimo. Sí. Tenemos videoarte también en la muestra. Tomá, Pamela. Auto, todo. Hoy lo decidimos. Hoy decidimos que iba a haber videoarte. Sí, cero formación específica, es todo autodidactismo, latrocinio diverso. Sí, Luciano, ¿y hay una etapa que estás abarcando con...? Sí, Pero me estás todas las preguntas que yo le iba a hacer. Para dejar, conteste. Leyendo, sí, digamos, arranco con cosas desde que era niño, digamos, hasta la actualidad. Wow. Wow. Está lleno. Y yo el dibujo de chico ya dibujaba, viste que sí. Siempre la impresión de chico dibuja, como si hubiera chicos que no dibujan. Cuando... Sí. Este... Yo tengo algunas tuyas, Lu. Tengo unos dibujitos de Lu de los 5 años más o menos. Puedo garantizar de que ya era un excelente artista. No, bueno, don. Y hay cosas así, bueno, como... Parte de ese mecanismo chiste que es una muestra retrospectiva que pensé y presenté yo el proyecto al Sepia y bueno, digamos, es como una especie de chiste, pero que también un chiste que apunta no a generar solo la risa del chiste, sino como una reflexión posterior y que es producto de una reflexión anterior. O sea, no es como el chiste de los dos gallegos que tal cosa, sino como... Claro. Otra cosa. Aquí hay más gallegos. Sí, compré unos cuantos. Bueno, y ya les vamos a hacer más preguntas y vamos a seguir hablando de eso. Ahora estamos viendo imágenes de Pamela. Uy, de otro programa. Vamos, Pamela. Volvemos al freezer, abuede. Cerrá la puerta, cerrá la puerta, arriba que estaba listo el fresco. Seguimos con Pamela. Estamos viendo imágenes de otro proyecto que se llama este proyecto Ropa. Ajá. ¿Y cuándo lo hiciste? Este trabajo lo empecé en el 2007 y lo presenté en el 2008 en la fotogalería municipal. Ajá. Voy a abrir otra carpeta que cuando existía la fotogalería todavía. Claro, en ese momento estaba... Ah, es aquella. Lo que estamos viendo son imágenes de ropa tendida en patio, en un patio que parece... ¿De qué lugar es? En Durazno. Ajá. ¿Vos participaste con ella en los proyectos? Sí, la ayudé un poco con una instalación que hicimos en Yacanto, en un puente que hay. Tendimos toda la ropa que teníamos. Ajá. La idea del proyecto era recolectar ropa, la gente nos daba ropa, le daba Pame, y era como hacer paisajes con esa ropa. Por eso se llama paisajes cotidianos. Y nosotros le ayudamos con hacer la acción, claro, el cuelgue de la ropa, y también en el Parque Sarmiento hicimos una. Esa tuvo un accidente meteorológico. El día más ventoso del año. En agosto. Ah. Sí, en agosto. ¿Y se te volaron las cosas? Sí, igual en ese momento, o sea, uno sabe que cuando va a hacer una acción en el espacio público hay un montón de cosas que te pueden modificar. Claro. Lo que tenías previsto, pero nunca pensé que iba a venir el viento más fuerte, sí, del año. Sí, fue el día, sí, fue el día más ventoso del año. ¿Viste claro, ese día de agosto? Sí. ¿Cómo es el...? El viento, claro, el viento de Santa Rosa. Ajá. Y ese día habíamos, bueno, iba a hacer la instalación en el Parque Sarmiento. ¿Querés ir pasando las fotos? ¿Y dónde terminó? Digamos, arrancó en el Parque Sarmiento y el viento... Y terminó en la calle, la ropa se fue, se no volaba, quería. No había forma. No había forma de... Habíamos una soga como de 100 metros, viste, ahí en el Manuel Granó. Sí. Bueno, entre los árboles, así, poniendo la soga, todo, como 100 metros de soga era, ¿no? Y palos y... Todo, sí. Habíamos instalado todo y de repente el viento... Voló todo. Sí, la idea era llevar esa situación micro, sí, de la ropa tendida, lo que yo estaba fotografiando, que hago todo un ensayo de esa situación, llevarla a una situación macro. Claro. Y bueno, y esa era la segunda intervención que hacíamos, que era en el Parque Sarmiento, bueno, que sucedió eso, que no pudimos terminarla. Y intervino la naturaleza con su fuerza. ¿Y es toda ropa de gente de Durazno? No, esta ropa la recolecté en Córdoba. Había armado este flyer que decía acción, construcción, circulación, y pedía que dieran la ropa que no estuvieran usando y que era para construir ese paisaje. Es decir, bueno, yo cuando veo estas situaciones realmente lo veía como que para mí funciona como un espacio bello, como claro. Contemplar realmente esa situación cotidiana desde otro lugar, desnaturalizarlo y bueno, y ver qué pasaba en el espacio público. Esas son fotos de la intervención en Yacanto. Ahí lo que utilizamos fue ya una estructura de hierro que había. Y fue la primera experiencia que tuvimos en un pueblo de las sierras de Calamuchita. Que, bueno, funcionó bien. Ahí el clima nos acompañó, sí. Y sobre todo la... Ahí están en blanco y negro las fotos, pero... ¿Y en cada lugar pedís la ropa de ese lugar? No, la idea fue primero recolectar la ropa. Cuando ya tuve una buena cantidad, empecé a hacer estas intervenciones. Una la hice en el marco de la muestra, ajá, cuando estuvo en la fotogalería, y la otra fue previo a eso. ¿Y la ropa se devolvió? Y la ropa, después de que sucedió, hice esta segunda intervención de que el viento se la llevó, la fui entregando a distintas personas. Los dueños originales. No, la idea no era decir, bueno, sí, junto esta ropa para la gente carenciada, claro. Sino la idea era trabajar realmente con un proyecto artístico que sí, que después la iba a donar, la iba a dar. Pero mi idea era, sobre todo, crear esa situación, esa escena, que bueno, que yo contemplaba, que estaba fotografiando, llevarla a una situación grande, ver qué pasaba y... Como... ¿Y tenés registros como del antes y el después, de la recolección y después de la distribución de la ropa? No, lo que hago, y todavía me quedan dos bolsas de ropa... Por si alguien necesita, las pongo afuera de mi casa. Las dejo afuera y alguien que pase, que la necesita, se la lleva. Y si viene algún amigo y necesita un pantalón o lo que le haga falta, también está eso de que circule la ropa. Pero no lo contemplas como dentro de la obra, esas dos distancias, sino que la obra es montaje, el yo sí lo, así. O sea, sí lo, cuando recolecté la ropa, la primera instancia era que mi decisión era que yo quería construir un paisaje con esa ropa, pero también contemplaba de que esa ropa quería que circulara, claro. que no iba a quedar para mí, que no sabía quién se la iba a dar, que tampoco me interesaba quién fuera el destinatario de esa ropa, pero que iba a circular. Que era una ropa que estaba estancada, que iba a cumplir otra función, que era la construcción de ese paisaje y que, bueno, que iba a derivar en otra persona. Claro. El registro de quién la tiene o cuando la doy, la verdad que no. O no quién te la dio tampoco. No me interesa. Claro. Sí, recuerdo, porque la acción de ir a buscar la ropa, por ejemplo, me acuerdo que Soledad Sánchez... Me entregó muchísima ropa y me acuerdo de esa experiencia yendo a la casa y entrando a su casa, que ella me estaba dando la ropa, que me la había juntado. Digamos, detrás de esa recolección existen como ciertas vivencias o experiencias que, claro, que me acuerdo quién me la dio, qué pasó, qué me dijo. Me acuerdo de Aníbal cuando me dio el pijama de sus hijos, y hay experiencias que sí, que quedan, pero que no, que quedan para mí o con la relación que entablé con esa persona que me la dio, pero no al momento Claro. De mostrarlo. Esa búsqueda de conectarte así, que, de dar, que te den. No sé. Claro, como, hay como una cuestión de arte relacional, pero... Digo, si no hiciste énfasis en el listado de las personas del antes o el después, como que... no sé, me parece que está bueno porque no caes por ahí en la fórmula del arte relacional, que por ahí pasa un poco por ahí, ¿no? Sí, yo creo que esa necesidad de vincularse o trabajar junto a otros está instalada, está instalado en el trabajo, pero no sé si lo veo como así, como arte relacional. Y en el último trabajo que realicé, en el proyecto que presenté el año pasado, eso se instaló como más fuerte, el trabajo con otras personas, pero yo no lo veo como si sí, voy a trabajar desde el lugar de esta estética. O sí comprendo que existe y que se puede analizar en un trabajo desde ahí, pero no surge como algo forzado, claro, sino sí, como un trabajo que naturalmente necesita de... porque necesito necesita yo... Necesita de la participación del otro. Sí, sí, de estar, y porque lo disfruto, porque siento que así se construye mi trabajo. Claro. No, pensaba por ahí en relación a que esta forma de trabajar con el videoarte, o en general el videoarte, por ahí te lleva con esto el videoregistro, o de esto de relacionarse como parte del proceso de trabajo, te lleva como a otras categorías como de instalación, salir del video y empezar a pensar en un montaje que pasa a ser una instalación, o performance, o arte relacional, pero vos como que te mantenés en, digo, no estás pensando en esas categorías, sino que te mantenés en video, foto y... Sí, yo creo que en realidad estos son trabajos que yo hice en el 2007 y en el 2008, y que a medida que fue pasando el tiempo me fui como instalando cada vez más en el video. Cuando quiero trabajar una idea o algo que me esté motivando, digamos, si tuviera que salirme del formato video, lo hago. Esto fue como un recorrido que me hizo, yo estaba trabajando con la fotografía, estaba trabajando con registros en el espacio público, estaba trabajando con la realidad, y trabajar con el video fue un paso natural, una necesidad natural ante, bueno, estoy trabajando con la realidad y necesito capturarla, que tenga su movimiento, que tenga esa esencia que te da el video. Uh-huh. Y estos trabajos fueron previos, donde yo también filmé las intervenciones que hicimos, y eran, bueno, eran sí, registros bien documentales de la acción que sucedía. ¿Y qué? Porque nombras como varias veces el... ¿Qué entendés por paisaje y por realidad? Te la dijo, vamos. ¡Uy! Te la dijo. Sí, yo pienso de que... Sí, es como... ¿Podemos escuchar música? ¿Qué pregunta? No, yo pienso que la realidad es lo que sucede, lo que tenemos a nuestro entorno, lo que pasa. Y cuando yo veo un paisaje... Yo pienso que tiene que ver con una visión mucho más subjetiva. O sea, yo no veo paisaje en todos lados. Sí existe el paisaje. El paisaje está. Pero a veces cuando yo digo paisaje cotidiano, y yo puedo decir, bueno, esa escena con una ropa tendida, de que quizás es eso solamente, ropa colgada, para mí es un paisaje. ¿Y tiene que ver con la belleza tu idea del paisaje? Sí. No sé si belleza, pero sí con un disfrute de contemplación, de querer quedarme, de disfrutar de mirarla, de quedarme. Por eso es que me detengo a sacar esa fotografía y no otra, porque encuentro que en esa realidad hay un paisaje que vale la pena que yo lo retenga como foto, claro, o que lo retenga en video o lo que sea. La realidad es amplia y enorme. Y yo encuentro ciertos paisajes para mí, y que lo recuerdo, que lo mantengo cuando me dan un cierto goce de algo, o me provocan, no sé si siempre es belleza o satisfacción. Hay paisajes que te provocan y que quedan, y que la conformación para mí del paisaje tiene que ver mucho con uno. Con sí, que... me quedé pensando en esto que dijiste hace un momento, que el paisaje... que la realidad es como algo más objetivo y el paisaje es más subjetivo. Y para mí es como, ¿qué? En realidad pero toda nada, realidad eso. Puede ser subjetiva de donde vos le mires, digamos. Realidad, y sí, somos reales, estamos viviendo, hay realidad. Hay demasiada realidad. Hay demasiada realidad. El paisaje, no sé yo, desde lo que yo propongo, ¿no? El paisaje es como para mí un detenerme en la realidad para contemplar esa realidad que para mí se convierte en un paisaje. Claro, la realidad viene a ser como una cuestión perceptiva. Todo en realidad es perceptivo. Contemplación, algo bastante como, no sé, visual. O... Yo cuando planteaba este proyecto, el proyecto Ropa, Paisajes Cotidianos, tenía que ver con eso, con ese tránsito que yo hago todos los días de caminar hacia el trabajo, ir y volver. Con el tiempo, por ahí con los instantes. Sí, y también con una captura de paisaje que es retransitorio. O sea, cuando yo iba a fotografiar esos paisajes a la mañana funcionaban de una manera y a la tarde eran otro. Dependía de qué hora colgaba la ropa, quizás si llovía o no había, y era... Bueno, no sé, yo muestro esa foto y a veces... ¿Y eso? ¿Y esa ropa ahí? Claro. ¿Qué onda? Bueno, yo encuentro un disfrute. Claro. Me gusta hablar de esa acción que hace la persona para ir a armar ese paisaje donde tiene la intervención de la persona, va, cuelga esa ropa y de repente modifica, porque tiene salida hacia el exterior y a mí me modificó la percepción ese día. Claro. El paisaje ese se transformó y... Sí, me hace acordar como un poco la forma de trabajar de Eloísa Oliva, que es escritora y poeta. Ajá. Y que tiene mucha relación con esto de la contemplación del paisaje, la naturaleza y la acción del tiempo sobre esos paisajes. Y esto de la palabra contemplación también y percepción como recurrente. Y la relación que eso tiene con la subjetividad emocional y qué sé yo. Así como por ahí un lugar parecido de pensar y de producir, pero en distintos soportes. Sí, bueno, en el proyecto Pirca también pasaba lo mismo. Era como sentarme a observar qué pasaba en un determinado tiempo con la modificación de ese paisaje, cómo la gente en el accionar, en lo que hace, podía modificar lo que yo veía y cómo yo provocaba una modificación también en esas personas. Para mí fue un trabajo así que después de un tiempo también lo terminé como de comprender o entender, porque en algún momento decía, ¿y yo quién soy para observar a toda esta gente? ¿Cómo se comporta en este determinado espacio? Y delimitarle un pedazo de tierra que, o sea, ¿por qué? ¿Qué me corresponde? ¿No me corresponde? ¿Esto es un laboratorio? ¿Cómo funciona esto? La mirada antropológica de la gente... Sí. Con sus toallitas de colores. Claro, sí. Me gusta. O sea que algo con la antropología había. No sé, si tan así, antropología. Me gusta detenerme a pensar en qué relaciones entablamos con la realidad y cómo nos manejamos, cómo nos expresamos y cómo hacemos para que... Sí. Estamos en un lugar y quien entre ahora o quien salga va a modificar totalmente esto. Y eso es un punto que, no sé, que lo trato de llevar a la obra y por eso participa gente, la modifica, la cambia, tengo una idea y se va como transformando. ¿Y qué resolviste cuando pensabas eso? No sé si resuelvo, es como que se van abriendo cada vez más preguntas. Sí, creo de que... de que en cada proyecto que sucede, la participación de la gente me modifica mucho a mí. Sí, siento que como que el trabajo va creciendo, se va abriendo, pero sobre todo pienso que soy yo la que va como... Sí, vos pones las reglas del juego, pero además estar con una cámara capturando a la gente y después exponiéndola en otros ámbitos, o sea, hay una cuestión con el poder ahí que no pasa por si está bien o está mal, pero sí es real, digamos. En los últimos trabajos, no tanto en esto, pero en los últimos trabajos donde, bueno, en el proyecto Alua Livingston, en un proyecto que donde yo invitaba a artistas de Córdoba que escribieran un texto personal, algo sobre el arte o sobre su experiencia artística, y esos textos los derivé a, no me acuerdo, pero creo que eran 15 personas o más, 15 personas extranjeras que por algún motivo de mi vida los encontré durante 2 años. Entonces, durante 2 años lo que hice fue, en la medida que me iba encontrando con esas personas, le cedía este texto que estaba escrito, se lo cedía a esa persona que conocí y que sentía ganas de vincularme con ella, le entregaba el texto para que lo pasara a su idioma, para que lo traduciera, y después lo tenía que leer. Y yo filmaba esa acción de la lectura. Ahí sí había un trabajo fuerte del trabajo con un otro, además en el video sale la persona, sale hablando, pero es un trabajo que fue hablado y que fue acordado que cuál iba a ser más o menos el camino de todo eso. Claro. O sea, yo te invito para esto y yo con esto voy a hacer un video, hay cosas que no están resueltas, pero la persona que participaba sabía lo que yo estaba por hacer. En el registro de la Pirca, bueno, ahí no. Claro. Pero la gente me veía con la cámara y de alguna manera te está permitiendo. Claro. ¿Tenemos más música de Pamela? Sí. Uy. Vamos a un par de temas y volvemos. Thank you. tierra. Bueno, Pamela está sufriendo mucho. Vamos, vamos. Se mueve mucho en su sillón. Se abraza las rodillas. ¿Todo por qué? Por una pregunta en el chat de Marcos, que dice, ¿cuál es el aporte de Pame como artista al mundo? No, por favor. ¿Lo puedo pensar o tiene que salir así? Vamos a hacer la misma pregunta al próximo. Bueno, mientras Pame piensa, saludos a Martín Rinaldi, que también está en el chat y nos manda saludos para Casa 13, para la radio. Se acabó el tiempo de pensar. Qué aporto, qué fuerte, ¿no? Porque yo creo que qué aporto como artista, como persona, con mi trabajo. Yo pienso que aporto una visión, una mirada de lo que yo creo, de lo que pasa, de lo que sucede y lo que siento. Y que a veces esa mirada puede, no sé, puede hacerte pensar o modificar algo. ¿Y crees que el arte tiene que aportar algo? El arte tiene que aportar algo. Parece un examen, sí. Yo creo que siempre estamos aportando. Sí, ¿no? Yo pienso que sí, que todos estamos aportando. No aportamos las mismas cosas. Y supongo que por eso tendré que ver la pregunta de este querido Marcos. Porque todos aportamos algo. Yo que aporto. Bueno, Vero. Los artistas no tienen por qué aportar nada. Pero siempre estás aportando algo, quieras o no. Te moves y generás algo. Entonces algo aportás. Y dejás de existir, no aportás más nada en este mundo. Pero de alguna forma u otra, desde el momento en que estás hablando, ¿no? Desde el momento en que estás haciendo algo, lo estás mostrando, estás circulando, algo estás aportando. Sí, digamos que toda acción tiene incidencia en el mundo. Entonces, si lo vemos de ese lado, ¿no? Ahora sí, el arte tiene que aportar o no. Pero no sé, personal, yo creo que no. Dice, pero a vos no te preguntaron. ¿No? Yo creo que cierto. Siempre estás aportando algo. Ahora que lo que... Ahora que tenga que queda entre... Es que, ¿qué creemos que es aportar? Aún después de muerto, digo, las empresas fúnebres, o sea... El último aporte. Viven de los aportes. Y las plantitas, claro, también. Lo que pasa es que a veces que tenés, a lo mejor se piensa que aportar tiene que ver con que tiene que ser algo favorable o algo que vaya a modificar para algo positivo. Y puede ser que no sea eso, pero estás aportando algo. Para mí, desde el momento en que uno elige producir algo, lo que sea desde este momento de hablar y compartir el trabajo o producir un video, lo que sea, algo estás haciendo, algo estás aportando a la sociedad. Si vos vas a hacer una acción y alguien la está viendo, yo lo veo que, ¿cómo podés hablar de no aportar? O sea, ahora sí. Si tiene que ver con que ese aportar tiene que ser algo positivo y algo para que modifique a la sociedad y que vaya, pero no, siempre no es así, no tiene que ver con eso. Digamos que el aporte existe desde que haces lo que sea, pero no necesariamente tiene que ser funcional a algo. Pero ahí estamos todo el tiempo. Claro. Sí. Sí, nos movemos, hacemos cosas. Para mí sí. ¿Calificación? No. Sí, para mí tiene que ver con eso, con que a veces cuando uno piensa, bueno, tiene que aportar. Aportar como, bueno, aportar porque tiene que ser algo positivo, algo aportar para superar esto, esta condición X, ¿no es cierto?, para que sea mejor. Pero todo aporte no tiene por qué ser positivo o superior a eso que tenemos. Chan, chan, chan, chan, chan. No sé, ¿qué opina el resto? ¿Es algo compartido? ¿Qué? El corazón aporta. Vamos a un lugar más fácil. Sí. Te quería hacer como preguntas más generales. ¿Qué? ¿Cómo? Nada. Quería hacerte preguntas más generales. Video arte. No tengo prácticamente. Estoy pensando en el aporte. Y tráeme ahora, tráeme de allá. Porque... Bueno, si querés. No, no, no. No, no me molesto. Pensó un poco si en el video arte existen géneros. Si entendés el videoarte como moderno, contemporáneo. No, está, o sea, sí hay, digamos, hay un trayecto en videoarte desde que se empieza a iniciar, a formar, desde los artistas internacionales, nacionales. Sí pienso de que hay, no sé si género, pero que quizás sí se pueden ver como formas de trabajo. Quizás videos donde hay mucho más importancia en el trabajo del cuerpo, videos arte donde que tienen que ver con el trabajo en el espacio público, trabajos donde en video arte que tienen que ver con una cámara mucho más viva, una cámara mucho más vital. Encontramos videos que en tiempo real, los videos. Por ahí los concursos son los que te categorizan un poco. ¿Hay como categorías en los concursos, video tal cosa, video esto? No, cuando en las convocatorias de cuando es video arte es bien amplio. Por ahí suelen suceder, por ejemplo, concursos, por ejemplo, en video danza, que esa sería como una categoría. Pero hablar de categoría en video arte es como donde un espacio donde se mezclan tantas disciplinas es complicado. Sí hay, por ejemplo, convocatorias que están, por ejemplo, inclinadas más a la videodanza, a la videoacción, a la videoperformance, como otros donde es mucho más amplio y te ponen, bueno, videoarte. Como que es muy movedizo. ¿Y cómo es la circulación del video? El video circulación del video. Porque en mi imaginario es como bastante, no sé, tiene una circulación que va por otros lados, que me parece, por eso digo un imaginario, que tiene que más que ver con el extranjero, que tiene un movimiento propio. No, yo creo que acá en Córdoba está circulando la obra en video, de que hay cada vez más espacios que lo están incorporando a nivel local, que quizás por ahí lo que por ahí pienso o me preocupa es cómo se muestra ese video, cuáles son los espacios de contemplación que se abren a ese medio, que bueno, que varían, que no es lo mismo presentarlo en un bucle de videos uno atrás del otro que poder darle a la persona que viene a verlo, al espectador, una silla y que lo pueda ver cómodo y disfrutarlo como si fuera si estuviera en el cine. A veces, más que la circulación, ¿cuáles son los medios de montaje que se ofrecen para mostrar y que eso determina cómo acercarte al trabajo? Si bien tiene que ver cómo el artista decide mostrarlo, también pensar. Sí, pero si no hay estructura, el artista se tiene que acomodar o sí. No mostrar o mostrar de la forma que se puede, y por ahí si no hay mucha estructura, tiene que bajar, no sé, la idea. Sí, más que la estructura es pensar cómo, cómo decidís mostrarlo. O sea, un video también puede, como presentó acá Diego, la, que él hizo la selección de el último residente que estuvo en la casa de Colombia. Él hizo una selección de videos y mientras tanto iba hablando del trabajo de la persona, si estaba presente lo señalaba, hablaba, y para mí es una circulación del video y una forma de presentarlo que estuvo buenísima y que no tenía que ver con la necesidad de hacer un bucle de videos que circularan sin saber ¿y eso de quién común? Era, que... Y sucede también, pero hay otras veces donde me parece que no sé, es algo muy personal, pero que está errado en las maneras de presentarlo, que como si una obra en video arte no la pudiéramos contemplar en un auditorio, porque si existe esa necesidad de que alguien vaya, se sienta cómodo y que la pueda... pueda ver de esa manera, hay que probarla. A veces sucede mucho que se provocan como sándwiches y unos choclos de videoarte que, no sé, por lo menos en mi manera de presentarlo o de hacerlo circular, e intento como producir algo más que la circulación del video en un aparato. Claro, a veces no, que... tiene que ver con dónde lo pongas, cuáles son tus intenciones. Creo que tiene que ver con que tiene por ahí requerimientos, digo, necesita alguien en sala, otra persona en sala que se dedique, es muy común llegar y que el te ha pagado, digo, o sí. Si no, la forma más fácil es el bucle, exactamente, entonces por ahí, digo, tiene que lidiar como con requerimientos de... específicos, muy específicos, o encontrar la forma de resolver eso en otras instancias. Claro, pero si vos sabés de que va a ir un espacio donde vas a contar con todas esas limitaciones, te tenés que buscar una estrategia de circulación y de exponerlo de la manera en que lo puedas hacer ahí. Si obviamente no vas a tener quien te lo prenda, no tenés los recursos, es... ¿para qué lo vas a tener 2 semanas en esas condiciones? Quizás haya que buscar otra estrategia, que será mostrarlo 1 o 2 días y vos manipulando o poniendo eso en funcionamiento. Sí existen que las limitaciones, sí, pero también hay otras formas de pensarlo, de presentarlo y acercarlo al público, sobre todo porque... a veces cuando se presenta una obra en video, que muchas obras en video son como densas y largas, o esto que no entiendo, qué se puede hacer, para mí es re positivo como poder entablar como un contacto con el público, poder hablar del trabajo, ver qué pasó, cómo el proceso de producción de lo que estás mostrando. ¿Y cómo ves en Córdoba? ¿Hay espacios como más adecuados o más copados? Yo desde el año pasado presenté en el CEU, y a mí me gustó mucho trabajar ahí porque había, si bien hay momentos donde los videos quedan apagados porque es un espacio múltiple de uso, hay una persona técnica que se preocupa por el funcionamiento. Vos cuando entrás sabés de que ese espacio no es únicamente para una sala de exposición, sino que circulan talleres, que hay clases. También tiene de que existe una persona de que está encargada de todo lo que es la cuestión técnica y que a mí me facilitó muchas cosas. Y más allá como estas cuestiones de montaje, hay espacios en Córdoba que, no sé, pienso en el CAC, en la cúpula, que aparentemente, o el mismo España Córdoba, que supuestamente tienen como más, supuestamente tienen como un espacio, una programación o políticas para el videoarte, ¿es así? Mira, yo no he circulado he estado en el CAC, porque vimos el taller de videoarte, que sí tiene los, sí que tiene los recursos para poder exponerlos, pero también tiene esta cuestión de que está bastante lejos y que por ahí llegar a hacer una muestra de tanto tiempo, no sé si tiene tanta justificación. Quizás en un solo encuentro podés condensar un montón de cosas. Espacios como La Cúpula, he ido a ver cosas como el Centro Cultural España Córdoba, pero no son espacios donde he participado, entonces no puedo hablar. O sea, voy y veo que sí, que están funcionando la obra, que andan, pero yo no he estado en esa experiencia para poder evaluarlo. Los ambientes donde he mostrado la obra han sido en el CAC, porque sí estuve en el taller, y sobre todo en el CEU, y este año volví a presentar un proyecto porque me gusta mucho la forma de trabajo. Bueno, está Ana Sol, me es muy positiva la experiencia que me llevo de ahí. Es un espacio grande donde el video funciona muy bien, me parece que mucho mejor que por ahí, que las pinturas y que otros medios. Y creo que sí hay espacio, uno los tiene que, si no tiene que crearlo, pero mostrar video tampoco necesitas tener como la ultra, lo podés pasar en el tele, lo podés pasar en el DVD, lo podés pasar en el proyector. No, sí, pensaba más allá de mostrarlo, sí, es cierto, buscar un lugar y por ahí lo encontrás, sino espacios que estén como dedicados en Córdoba al videoarte, con eso. ¿Específicamente? No sé si específicamente, pero que muevan más la cosa, porque digamos, es un género por ahí medio... No, yo no encuentro que haya un espacio específico que para mostrar ese medio. Sí, lo incluyen como uno más, pero tampoco creo que tenga que existir un lugar específico para ser mostrado. No, no para mostrar, sino digo... Eso, concursos, trabajo sobre el videoarte, más allá de mostrar las piezas, digo, eso. Pero pensaba por ahí que La Cúpula era un espacio que se había abierto como desde este lugar, ¿no? Sí, yo en La Cúpula he ido a ver ciertos eventos, pero no he trabajado ahí. Sí sé de que manejan el video y que trabajan mucho en tiempo real, que trabajan desde lo sonoro, pero no es un espacio donde yo me haya vinculado. Claro. Entonces me es difícil poder hacer una percepción de algo donde, claro, he ido como, sí, donde espectadora, no... Y creo que sí, que está abierto y hay otros espacios que, claro, que lo proponen. Por ejemplo, ahora este fin de semana estuve, bueno, en Buenos Aires sí hay lugares mucho más específicos a ese medio. Por ejemplo, esta galería Aníbal, que estuviste exponiendo. Ah, Galería. Esa. Esa galería en el 2009 hizo una convocatoria específica de video, de la cual participé, y se llamaba Festival Viva. Y hace poco fui a conocer la galería y ellos tienen, por ejemplo, un archivo en videoarte. Claro. Una galería que realmente sí le da como una importancia muy vital a ese medio. Claro, pensaba, porque a mí me resulta bastante inaccesible. Me parece que es un circuito que existe, que se están moviendo mucho más, pero me resulta bastante inaccesible. Digo, no me llegan cosas, no, me es re difícil encontrar obras, no encuentro una buena videoteca de videoarte. Eso, es como que institucionalmente por ahí falta un espacio. Sí, yo creo, que lo más, sí, que he encontrado es el taller de Paola y en el CAC, y por ahí algún videofest como se hace, digamos, pero después como... Bueno, pero son como procesos, ¿no? Y ya... O sea, esa instancia de que ya se esté armando ese espacio, esa clínica, taller, bueno, empieza a moverse y empieza a construirse. De un día para el otro no va a aparecer, claro, una colección y un archivo en video, pero sí está sucediendo. Claro. Quizás vamos más lento. Claro. pero está pasando. Bueno, en otros lugares sí, ya hay como otro trabajo con mucha más fuerza, donde realmente vas a ciertas galerías o espacios y podés encontrarte con un material bastante fuerte en video a nivel nacional, internacional, donde se están preguntando o trabajan específicamente. Claro. Pero tampoco lo veo como a todo eso que sea una limitación para... Sí, eso estaba pensando. Lo bueno es que vos no lo vivís como una limitación ni de falta de espacio, ni de circulación. Digo, te sentís como cómodo y supongo que otros videoartistas cordobeses también. Sí, encontrás tu lugar y encontrás tu forma. No porque me sienta cómoda, sino porque siento que también estoy haciendo. O sea, desde el momento en que yo participo en una clínica de videoarte y decido trabajar en ese medio y decido colaborar en ese taller, es porque estoy hablando de que hace falta ese espacio en Córdoba y de que creo que es necesario que se sostenga. Entonces, no me estoy quejando, claro, ni estoy diciendo no hay espacio, porque creo que lo estamos construyendo, que estamos haciendo algo. Claro. Entonces, también pienso de que las cosas no suceden de un día para el otro. Sí, vamos a encontrar la biblioteca, la colección. Además, hay espacios que sí lo podrían hacer, ¿no? Que sí. Claro. Y que no, bueno, pero nacen otras propuestas, quizás mucho más chicas. El taller que están haciendo las chicas ya lleva 3 años y ellas tienen una buena cantidad de material, están pasando cosas y de a poco se abre. Claro. Habrá que ver qué conexiones uno puede empezar a hacer con otros espacios o con... Bueno, por ejemplo, ahora esta galería me decía de que lo que podíamos hacer era que esa colección de video nosotros la utilizáramos en el taller, por ejemplo. Uh-huh. Y eso sería como un acceso, claro, a abrir, a mostrar otro material en los encuentros, a ver qué pasa. Claro. Bueno, quiero que dejes de sufrir. ¡No! ¡Sufrir! Muchas gracias, Pame, por haber venido y bueno, por haber traído tus obras. Gracias a ustedes. Gracias. Y ahora viene el circo de Burba. Burba, güey, ahora te toca ahí al... ¿Vamos a un tema? Sí. Sí, se prepara. Thank you. Presentamos a Aníbal Boede y Luciano Burba, con la muestra de Luciano, retrospectiva, en el Sepia, que inaugura el 20 de mayo a las 7:30. Va a estar 2 semanas en sala, ¿verdad? Va a estar hasta el 10 de junio, porque de junio. Ahí está la semana de mayo, que no tiene tanta... ¿Que está cerrado en la semana de mayo el Sepia? Según me dijeron está abierto, pero la circulación es como... universitaria es como esas semanas medio despoblada. Y en esta muestra participan de curador Aníbal Boede, editor Nicolás Balanjero, coleccionista Alejandro Londero y crítico Jorge Sepúlveda. Y aquí tenemos a dos de esta lista, Aníbal y Luciano. Luciano ya habló. Sí. me gustaría darle la palabra al otro integrante del circo. Bueno, unos minutos. Sí, Sartre y Filoso. Bueno. Primero, y así también que tiene que ver un poco, una intro de un minuto con esto que hablamos, los espacios, de la circulación, de cómo, del respeto por, ¿no?, por la obra. Nosotros vinimos a un programa que era de 9 a 11 y hemos estado laburando todo el día. Sí. Y me parece que esas cosas son las que... Y hoy he estado trabajando en el Sepia y dijimos casa 13 en un relojito. Me parece que son cosas que se tienen que empezar como a... No es ser tan pragmático, pero como el mirar al otro. Así, como qué le pasa al otro, qué está haciendo, como tener esa visión. Bueno, eso como para empezar. Y, palito de entrada. Y después de la muestra... Es una muestra confusa que creo que definitivamente esta muestra no aporta nada, porque es una muestra que no se entiende, que no tiene que ver con los sentimientos del artista, esta visión del arte que, no sé, como amigo sí, yo me interesa mucho lo que siente, pero como artista creo que el arte no tiene nada que ver con los sentimientos de los artistas. Es una retrospectiva, pero... También es una especie de currículum, una autobiografía, y que lo que me parece más interesante de la muestra es que Luciano no da ninguna lección, o sea, no es una muestra que enseña, no enseña nada. simplemente son un diseño de una estrategia que genera estos determinadas pistas y datos sueltos que en todo caso el espectador tendrá que leerlos a su manera. Y que pone en cuestión algunas figuras o algunos mecanismos de lo que es el sistema del arte contemporáneo. No solamente con las piezas que van a estar expuestas, sino también con el objeto que es un catálogo, una publicación o como se llame, que es una parte más de la muestra a ser leída. Uh-huh. En la que participan estos Jorge Sepúlveda como crítico y Alejandro Bandero como coleccionista. Y Nico, que es el editor, que es la idea de la publicación. Eso en resumidas cuentas. Gracias. Aquí un poco de info de los joyeros. Ah, bien. Bueno, gracias Juan Manuel y Piña, que dice que en el Centro Cultural Recoleta hay un centro de documentación de videoarte. Luciana. No sé lo que... Ah, pensé que ibas a seguir con, con más listaditos. Bueno, no sé qué puntualmente. No sé, la verdad. No. ¿Habrá alguna pregunta filosófica como le hacía a la No. La de qué aporta, no estoy en condiciones anímicas ni intelectuales de responderla. Pero. Sí, como que me interesaba generar como, es algo que lo hago para mí, pero que me parece que está bueno hacerlo hacia afuera, como preguntas sobre, un poco como complementando lo que dice Aníbal, sobre qué es ser artista contemporáneo en Córdoba, cómo pensar una carrera de artista, o sea, como que eso que decía al principio, como que es como que parte de una reflexión y pretendería como generar un poco eso, digamos, como bueno, pensar de qué manera una persona construye su carrera, digamos, y como poner en tensión esa idea de carrera de artista, y qué sé yo, que es algo que me resulta también bastante nebulósico. ¿Pensás la carrera como obra en algún punto? No, pienso que es algo como súper, así... Se hacen como tantas carreras como personas que intentan hacerlas, hay, digamos, pero sí me parece que hay como ya algunos caminos trazados que muy como muy puros o cosas así que a mí no me interesan, no me resultan tampoco, digamos, sí. Entonces, esto cuando Luis preguntaba que desde hay obras desde qué año, desde qué edad, y yo creo que la única obra que presento, digamos, la muestra, digamos, todas las cosas que hay adentro son objetos que no fueron pensados como obra, pero que están como al servicio de un dispositivo o de algo así, digamos, como que una cosa así, como que todo eso está al servicio de hacer esa pregunta más o menos abierta. Uh-huh. ¿Desde cuánto que empezaste con este proyecto? Y lo presenté en el Sepia el año pasado, pero es algo como que ya venía pensando desde hace bastante, digamos, porque como que también, digamos, como con distintos grados de madurez en la idea, pero también como que también pensaba eso como que la primer muestra individual que hiciera fuera una muestra retrospectiva, digamos, como y esa ¿es cosa tu así? No es la primera, digo, cuando al momento de pensar, o sea, como que me parecía que mi primer muestra individual fue en Huinca Renancó, en un pueblo, así, en una ciudad muy pequeña al sur de Córdoba. Y me parecía que estaba bueno, así como que, eso, digamos, que una muestra retrospectiva no es una muestra que propone un artista en general, o sea, como que en función de una trayectoria y una incidencia, claro, en un medio, como que hay una institución, un espacio o algo así que la propone, sí. Digamos, no es el caso, digamos. Una especie de homenaje, realmente. Sí, ¿no? Es como el máximo grado de consagración, digamos. Entonces a mí me interesaba como en esa imagen de la carrera, digamos, o sea, como una carrera de autos o de carrera pedestre, la imagen de un punto de salida, un punto de llegada, y a mí me interesaba como pararme en el punto, en el supuesto punto de llegada, que es como la retrospectiva, digamos, la consagración máxima, para ver hacia, o sea, como, cuál es, como todo el camino, digamos. Entonces, bueno, además, está en la entrevista, que va a salir... Y además acompañado de toda una serie de personajes que creo que hay algunos que son hasta novedosos, que incluye un coleccionista. Sí, también eso, digamos, como esas cosas que yo por ahí veo que no, digamos que el aspecto económico del arte en general no se habla, digamos, y a mí me interesaba eso, o sea, yo he hecho propuestas, llamémosle obras, que pretendían indagar al respecto del aspecto económico de las piezas de arte, como funcionando dentro de la propuesta de obra, digamos, no era algo periférico, sino como algo central, digamos, o sea, como la forma de tasación de una obra, el monto que adquiere, cómo se distribuye lo que se genera y ese tipo de cosas, digamos. Y me parecía que estaba bueno también que con Alejandro, como también otra relación, digamos, él me ha comprado cosas a mí, pero también parecía que era una persona a la cual se la podía involucrar y proponer que también él como que piense su rol y que, bueno, eso, como repensar el vínculo más de, como artista-coleccionista, como repensar ese vínculo y que no fuera que él me comprara una obra como compra cualquier otra cosa, otras obras, digamos, o sea, como vincularlo como en esa maquinaria que es la muestra, no sé yo, más de maquinaria. Mecanismo, me gusta. ¿Y el rol de Nico como editor es editor de qué? Porque se me cruza con el de curador. Editor, digamos, a mí me interesaba que hubiera así algo de digamos, también otra de las cosas que veo muchas veces en las muestras es que el catálogo es como una especie de parásito o de residuo de la muestra, digamos. O sea, como que es una pieza que ya como que condensa cosas de obras, pero que me da la sensación muchas veces como que no propone o no se propone como otra pieza, digamos, dentro, o sea, generadora de sentido. Si tiene sentido y tiene contenido, claro, y demás, ¿no? Pero me parecía que estaba bueno como que esa otra pieza, como, digamos, como pensar en todas las cosas que aparecen generalmente en una muestra y sobre todo en una muestra retrospectiva, claro, y repensar como esas distintas patas que van, o esas distintas partes que van conformando una muestra, digamos. O sea, también como los cartelitos que llevan puestas las obras y cosas así, que hay muchas cosas que me resultan absurdas de las muestras, y entonces como usar eso que se usa en la muestra, pero como para generar algo, digamos. Entonces, me parecía que estaba bueno generar una pieza gráfica, digamos, que sirviera como otra pieza más, digamos. Y lo que me parecía súper interesante de eso es que yo no participo en nada, digamos. Yo, de hecho, le dije al Nico y él habló con Aníbal y de alguien más, como que ellos fueron los que diagramaron, los que se pusieron en contacto con otra gente y los que me van a, no sé, a sorprender, porque yo no tengo la más remota idea de qué va a resultar eso, digamos, pero confío así ciegamente en ellos. En el criterio del curador y el editor. Sí, que son como también como los que tienen una participación más fuerte y más cercana también afectivamente. Las obras están tasadas, sí. Hay obras que ya fueron expuestas y puestas a la venta en esas circunstancias, y hay que ver de qué manera aparecen ahora, porque tiene otras características la muestra, digamos. Pero hay obras que son de Londres o que tienen dueños ya. De lo que va a estar, digamos, la forma de participación de Alejandro, él comisionó un trabajo, digamos. O sea, es algo que yo no hubiera hecho en las condiciones normales, digamos, como que era algo que él, claro, que veníamos hablando ya en otras oportunidades, y él me dijo, bueno, a mí me interesaría, como que es algo que para él también es como una especie de experimento, digamos. O sea, entonces, como que él me encarga un trabajo, que por supuesto no es que algo que yo no, o sea, es algo que está vinculado, digamos, a mi producción, pero que es algo que no había hecho hasta el momento. Pero, es como un acontecimiento raro en estos tiempos, digamos, que alguien te comiente un trabajo. Sí, así de esta característica yo nunca había trabajado, digamos, o sea, como venta de objeto, obra, digamos, muy pocas cosas había vendido. Las últimas se las había vendido a él, pero así, o sea, él vio cosas que le gustaron, me dijo, bueno, ¿qué precio? Las compro. Y entonces esto es como otra forma de funcionamiento. No, estaba pensando por ahí en Mariana Paván, que también piensa un poco lo que es la muestra, aunque la obra no va de eso, pero tuvo en algún momento como esa lucidez de decir, las muestras tienen como instancias que son aprovechables, y ella focaliza como en el catering, y uh-huh, hace en la muestra una obra con el catering, y eso, como que las muestras tienen como distintas instancias que por ahí son secundarias, o esto del catálogo registro y qué sé yo, y que por ahí son tan... Me parece como que son cosas que están naturalizadas de una forma, y que por ahí está bueno generar un corrimiento para hacer notar que es un hábito, claro, justamente, que está naturalizado y que podría ser de cualquier otra forma, claro, pero como que se sigue repitiendo la receta por ahí, como vas despojado un poco de contenido, entonces como devolverle a eso o intentar generar otro contenido. Claro. Sí, que en definitiva las muestras son otra fórmula también, ya bastante establecida. Y vamos a ver cómo resulta. Uh-huh. Bueno, entonces esta obra está hasta el 10 de mayo. Hasta el 10. Sí, la muestra, bueno, una vez más el chivito, así con la data más puntual, inaugura este viernes 20 de mayo a las 19:30. El horario de apertura de la sala es de 16 a 20, de lunes a viernes, y hay algunos días que el Sepia tiene otras actividades donde la sala también se mueve un poco el horario, pero como que se amplía, digamos, que se reduce, en función como de aprovechar la gente que va también a otros eventos. ¿Qué más? Y cierra el 10 de junio. Y también una de las propuestas que estuvimos viendo con Aníbal y con la gente que está en la coordinación del Sepia era que hubiera piezas que estuvieran fuera de la sala, digamos. Ajá. O sea, el trabajo este que estoy haciendo a partir de la propuesta con Alejandro va a estar en el hall central, digamos. Entonces, es también la sala del Sepia de Artes Visuales, es como algo que es bastante de difícil acceso, por muchas razones de funcionamiento de la institución, y aparte porque arquitectónicamente está en un lugar que, bueno, es medio raro, digamos. Entonces, como para tratar de abrir un poco, decidimos así como que haya otras cosas en que sin que esté la muestra abierta se pueda ver que hay una muestra y otra, algo así. Sí, creo que sería la primera vez que haya una muestra que salga de la sala. Yo no he visto. Están siempre cerradas. ¿Y por qué fuiste al Sepia con ese proyecto? Y porque fue, digamos, el lugar donde terminé de una formación formal, digamos. O sea, yo egresé ahí en el 2009 como licenciado en escultura, y me parecía que esa pregunta sobre la carrera tenía que ser hecha ahí. Sí, es como que creo que también podría funcionar en otros lugares con otras adaptaciones, pero que me interesaba así puntualmente como generar esa pregunta también hacia el interior de la y la hacen, porque el año pasado hacían que el artista que está exponiendo de una charla a las cátedras y eso, una charla abierta. Y todavía no están así programadas, pero sí, la idea es que haya así otras instancias que no sean como solo la expositiva, digamos. Pero todavía no están cerradas las fechas y eso. Claro. Así que ya haremos la difusión por correo electrónico, por Facebook. Bueno, vamos un tema y volvemos y nos despedimos. Preguntas para Wede. No, ahora me parece muy burda, pero no importa. ¿Cómo fue? Yo tengo alguna idea, pero ¿cómo trabajas como curador con Burba? Digo, específicamente, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué? ¿Selección? ¿Seguimiento? ¿Consejo? ¿Cómo es curar una muestra de Burba? ¿Cómo fue curar esta muestra, en todo caso? Y yo creo que son todas muestras distintas. Uh-huh, y aparte porque el ejercicio de curador es muy amplio. Uh-huh. Y eso que hemos estado hablando, que tiene muchas aristas y depende muchísimo de dónde arranquen con Luciana, porque somos amigos. Claro. O sea, básicamente eso. Y después, bueno, él tenía sus ideas y seguramente la muestra se va. Yo soy artista, así que la muestra se va a parecer seguramente a una de mis muestras. Lo que hace Nicolás seguramente se va a parecer a lo que él hace en Un Pequeño Deseo. Claro. Y porque creo que él se mueve también en ese sentido, de pensar su obra como también alimentada con toda esta subobra, digamos, claro, de algún modo. También Jorge participa también, o sea, de la curación, pero uh-huh, es su posicionamiento, y creo que todo eso va alimentando su muestra. Uh-huh. En un principio sí me cuestionaba mucho, y digo, puta, estoy dando por ahí resoluciones que son las que yo haría. Claro. Pero digo, bueno, se avance. Claro, la obra también creo que da lugar ese para que el otro. Este tipo, parece. A lo mejor este tipo de propuesta de Luciano. En otro caso, seguramente no. De trabajar con un material más o menos limitado y a partir de ahí, bueno, generar algo. Pero me parece que el mejor ejercicio del curador es cuando él propone. Uh-huh. Cuando el curador propone y elige los artistas. Este caso fue. Fue el inverso. Él te propuso, Luciano, sí, sí, te propuso. Sí. Uh-huh. Y también, bueno, son momentos disfrutables que para mí ya está cumplido. Pero la vamos a hacer, digamos, la muestra de mí. Vemos. Si llegamos, se abre. Pero no, en realidad no fue así un trabajo muy arduo, que trabajamos mucho y que estuvimos todo el tiempo, sino que la idea fue pequeño punto de partida y después cuando llevar todo el material y empezar a ver ahí de qué manera lo armamos. O sea, mucha pila al montaje. Claro. Porque, por lo que decía Luciano, la obra, o sea, ningún objeto de lo que está ahí funciona por sí solo. Uh-huh. Todo funciona a partir de la tensión y de la relación con los demás. Uh-huh. Entonces, el montaje es la obra. Y el montaje es una decisión de ambos. Sí, se banca bastante bien. Por ahí me voy al carajo y yo me dijo, no, para ella, hasta ella no. No, velas fue como el límite. Sí. No poner velas en la muestra, ni tierra, ni sahumerio, sí, dependiendo del. Eso era básico. De la fragancia. Después de ahí, vale todo. No, y a mí también me parecía como interesante eso, como de. O sea, no he trabajado mucho con curadores y no han sido experiencias así muy felices. O sea, con las que he trabajado, y me parecía que está, a mí, digamos, me interesa mucho como correrme, digamos, del lugar así, como, no sé si es como narcisista o cosas así, de que yo quiero que las cosas sean de una forma. O sea, yo al momento de tanto decirle a Aníbal como decirle a Nico era eso, digamos, como dejar que el otro tome esas decisiones, digamos, o sea, como que ya todos los objetos y demás, o sea, sí, son decisiones que tomo yo, digamos, en el momento de hacer. Y me parecía que estaba bueno que, o sea, como que yo he tratado como de decir qué es lo que me parece, solo para que él sepa lo que me parece, pero no para decir, no, esto, sí, no, porque justamente, o sea, si no, no hubiese llamado a un curador, digo, pongo las cosas como yo quiero y. Claro, no hubieras llamado a este curador, digo, tenés confianza con Nico. Sí, sí. No tenés miedo del catálogo, digamos, tenés una confianza con todas las personas con las que sí, estás trabajando. Eso es fundamental. ¿No? Eso es fundamental. No, pero aparte de eso, como de la confianza, por un lado, pero también eso, como correrse de ese lugar, digamos, de así como de centralidad, digamos. Claro. Como que, porque si no, por eso, o sea, yo digo, bueno, yo tenía ganas de hacer una muestra retrospectiva y bueno, me fijo como una muestra retrospectiva, digo, bueno, hago así y ya. Claro. Y me parecía que no tenía mucho sentido. Claro. La participación de curadora ahí era como, bueno, que... uh-huh. ¿Y cómo fue trabajar con el Sepia? Y, para ambos, es la no, pregunta. Bueno. ¿Cómo fue, no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo está haciendo? Uh-huh. Porque hay una gestión nueva, hay gente nueva. Sí. Yo lo conozco el año pasado. ¿Hay algún tema musical como para...? No. Mirá, hasta el momento, digamos, o sea, eso, es una nueva gestión, hay otras personas que están trabajando que me parece que le ponen así mucha garra, pero hay muchas cosas del funcionamiento de la institución que son muy, muy complicadas de resolver y de contrarrestar, digamos. Hasta el momento hemos tenido muchas cosas así como de comunicaciones medias raras, digamos, y desorganización, pero no puedo, o sea, tampoco quisiera, claro, de ese diagnóstico hacer la conclusión, o sea, claro, es lo que hasta ahora, de acá en adelante, claro, veremos, digamos, cómo cambia, esperemos, la cosa. Bueno, yo siento a la gente bostezar, entonces nos vamos despidiendo. Es una cosa importante. Sí, por favor. A Verónica, la Hilo y a Nejib, que me esperen, que voy para casa. Ajá. Bueno. Solo una cosa, Luciano. El año pasado en residencia vimos tu portfolio y estuvo buenísimo. Y a mí se me ocurre, ¿por qué en estas 2 semanas o 3 de exposición no haces algo acá? Bueno, acompañando eso, digo. Bueno, déjame que pase un poco así. Lleguemos al viernes y después lo que queda, vemos a ver cómo. Dale. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por venir. Por favor. Muchas gracias a Casa 13. Nos sentimos muy cómodos en este espacio. Gracias por la invitación. Nos sentimos contentos. Siempre la primera vez que vienen dicen eso. Sí. Un espacio muy lindo, yo no conocía. Y nos despedimos con un temita y volvemos el lunes que viene con... El domingo está la gente de cine. El domingo la gente de cine. El lunes volvemos nosotros. Sí. Y durante la semana... El lunes tenemos a la gente de archivo de la casa, que viene a contarnos sobre sus actividades. El ciclo Casa 13. Sí, este mes es todo Casa 13. Sí. Ciclo Autobombo. Y tal vez durante la semana ya novedades. Ay, no, por favor. Párense. Chao. Bueno, un saludo colectivo, así. ¿No? ¡Chao! ¡Chao!